Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 258, grabado el 27 de marzo del 2010. Yes. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. También para los posers. En este episodio muy, pero muy especial tenemos acá en el estudio ADS, bienvenidos a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Crypto Man. Bueno, buenas. Tenemos a través de nuestra conexión intergaláctica Shi'ar, para Shi'ar, a nuestro amigo El Sensei. Bienvenido, Sensei. Sensei. Sensei. Estoy ocupado contando el final de Black Snake. Solo puso hola geekos en el IRC, bárbaro Sensei. Ahí está, barbarísimo. Entonces, señoras y señores, no tenemos a Julio en este episodio porque el timing estaba un poco mal. Pero ni modo, vamos a continuar nosotros con el show. Está en sus días, Julio. Está en sus días. Ah, día de Semana Santa. Yo creo que se metió en problemas después del episodio pasado cuando trajo aquí a la esposa. Sí, sí. Ya no volví a ir con esos. Y jamás me molestaron. Julio, tú no lo viste. Suapa, suapa. Y aquí está él. ¡Ey! Bienvenido de regreso. Teníamos ratos de que no nos tocaban el pirulín. Ay, maceta, me te falta. Ay, hombre. Así es, señoras y señores, bienvenidos a este super mega episodio de Comic Geekos. La tuvimos que tener encerrada en el estudio B todo el episodio. Sí, todo el episodio pasado. La pobrecita no hallaba qué hacer y como casi no trae ropa. Fue más problemático. Vamos a empezar este mega super awesome episodio con una frustración de la semana. Descarga de frustración. Descarga de frustración de la semana. Y no es... ¿Cuál fue ese efecto? Eso fue nuevo. Hace horas y horas. Fue una descarga en una sala de cine vacía. Ah, sí, sí. Ajá. Y la descarga de frustración de esta semana es a cargo de Brito Man. Adelante, Brito Man. Bueno, sí, tengo una descarga de frustración. Como, no sé si lo había contado ya al aire, pero había conseguido ahí a un precio bastante llamativo. Ajá. El juego este tan esperado para PlayStation, Heavy Rain. Heavy Rain. Ajá. Entonces, se recuerda que había dicho, ya había hablado yo del demo, que había jugado el demo y se veía muy bueno. Uh-huh. Pues empecé a jugar lo que es el juego. Ya el juego en sí. Ya el juego. Ajá. Empezó. Sí, emoción sin parar. Pues empieza que el bicho, no voy a dar spoilers, ¿verdad? Pero empieza que el bicho. Que se muere, entonces. No, que el bicho se despierta y tenés que irlo levantando despacito. Y que lo llevas a mear. Y que se baña. Y que mueve así el control para que se rasure. What the y fuck? Un momento, y cuando le vas a orinar, también mueves el control para que... ¡Puta cásica! Tienes que sacudir. Y de ahí para baja, sacudir bien la... Y que se echa su juguito. Y que tenés que mover el control para que... Y yo, mira... Algo que sí, mis respetos, para que se tome el juguito. Algo que sí, mis respetos, yo sabía que los controles de PlayStation 3 tenían sensor de movimiento. Ajá. Pero no sabía qué tan... ¿Tan bueno era? Qué tan bueno era, y realmente me impresionó. No sé por qué no lo ocupa. Bueno, o sea, cuando lo sacudías, la verdad que tenías que mover el control. Sí, sí, sí. Se la volaba. O sea, hasta que me lo puse así. ¡Ah! Entonces, porque realmente reaccionan muy bien. Pero siento que lo ocupan demasiado en este juego. Entonces, bueno, dije yo, me están enseñando. Este es el tutorial, ¿verdad? Me están enseñando a controlar cómo son los controles en este juego. Le voy a hacer huevo. Uh-huh. Y seguí, ¿verdad? Puta, y ahí el cabrón que se va al mall, que le compra al bicho en su globo, que la bicha se lleva, la esposa se lleva al otro mono a comprarle zapatos. Y yo, come on, vea, ¿qué puta es esto? O sea, ¿este es The Sims o es Heavy Rain? Puta, casi me... Vaya, bueno, pum, cambió de y pues, y sabemos que lo que nos han dicho en todos los reviews, que uh-huh. a este personaje O sea, obviamente el killer que en el transcurso del juego vas a andar buscando se lleva al hijo de él, que tiene dos hijos. Entonces, va, aquí se lo va a llevar. No, ahí está el mono. Ah, no se lo llevo. Aquí se lo va a llevar. No se lo llevo. Ajá. Puta, llegó un momento en que puta, qué mono más pendejo que se lo lleve. Ya, vea, puta, ya, que lo lleve, vea. O sea, vos del lado del puta, sí, vea. Ya, ya. Tanto que. ¿Y qué se hizo el bicho? Yo, puta, me voy para el otro lado para que lo lleve, ya, vea. Pero no, vea, bueno. Una camiseta de take. Después cambia. Y esa es quizás mi mayor queja. Después de que el juego es extremadamente lento y que te pone a hacer pendejada y media innecesaria, cambia. Bueno, hay otra escena ahí que estás con el bicho y que se enferma y que le vas a traer la medicinita y que querés comer y que no quiere hartar y que ya hiciste la tarea. Oh. Puta, man, desesperante. O sea, totalmente mundano. Sí. Y puta, para lo mejor viví tu vida, vea. No la de alguien más. Después viene y cambia la escena. Y va, hoy sí, ya empieza el juego. Y hasta te ponen la introducción y todo. Va, cabal, va a quedar el tutorial. Empieza el juego y es una de las secuencias que jugaste en el demo. Ajá. Y va, bueno, ya lo jugué. Ya sé exactamente qué hacer. Pum, pum, pum, pum, pum, va. Váyase. Porque se recuerda que ya la había jugado dos veces. Una vez no logré que la bicha me sacara la información. Y otra vez. La decía, sí. Ya sabía lo que hacer. Pum, va, me dejó ir la información, chivo. Pero ya estaba desesperado. Y yo, cabal, o sea, pensando, bueno, ya cambió. Que la siguiente escena no vaya a ser la siguiente escena del demo, ¿verdad? ¡Pum! No. La siguiente escena del demo. Puta, sí, la puta. Y ahí lo aventé. Entonces, puta. Descarga, desesperante. Demasiado interactivo. Las gráficas, mis respetos. Pero demasiado, demasiado interactivo. Tanto que te aburre. Ahí el comentario que te hacía ayer que me estabas contando eso era de que en un review... Cabal, lo describían como un quick time movie, un quick time event. Todo el tiempo. Todo el juego, o sea, de eso de que, tipo en otros juegos, de que hay una escena de que rueda una piedra o algo así, apriete X. Para esquivarla. Entonces, como que todo el juego es así. Entonces, sí, esa crítica la hacía. O sea, yo entiendo, pues, pero... ¿Por no... qué te ponen a tomar jugo, cabrón? Ajá, o sea, mejor hoy vamos a entrenar cómo disparar. No, y también, o sea... Para mí esta fue una semana bastante dura de trabajo y bastante tensa. Entonces yo llegaba a la casa y bueno, puta, quiero jugar, vea, para desconectarme toda esa pausada. Pero yo pensaba, Heavy Rain, ahí está. Puta, pero esto me va a generar más estrés. O sea, esto no me va a divertir ahorita. ¿Cólera? Ajá, esto, puto, no, vea, entonces... Ya no lo volvía. Ahí quedó aventado el juego toda la semana. Yeah. Así es que descarga de frustración. Señoras y señores, también tenemos obviamente preparado para ustedes lo que es la recomendación de la semana. Esta semana, así al estilo hip hop y meneándose con el ritmo de la música, tenemos a Brito Man, que nos tiene una mega recomendación para esta semana. Sí, una recomendación de... juego buenísimo que he estado jugando, Heavy Rain. Momento. Momento, ¿cuánto te pagaron? Te pistearon. Puta, que mira, después de esa basura de cómo comienza el juego. Ajá. Ahora, el día de ahora, dije, hoy, yo, bueno, va a avanzaste tarde, ya. Voy a, para poder hacer la descarga de frustración, le voy a hacer huevos y voy a jugar la parte que ya había jugado y a ver qué más llego. Puta, no lo pude soltar. Ajá. Ya cuando el juego arranca, y tienes razón el comentario que hiciste, o sea, de que es un quick response, ni tan quick response porque te da chance, o sea, no es que, ¡ah, qué palomísima! Tanta combinación de... No, o sea, está, y tiene diferentes niveles de dificultad, pero ya, sinceramente, les digo, yo lo voy a empezar, ¡ey, cómo está esto! ¡Ey, qué paloma está esto! ¡Ey, qué... ya no me soltó! Ya no me suelto, entonces arrancó. Definitivamente el juego empieza mal, empieza desesperante. El mensaje es, si lo quieren jugar, háganle huevo al principio. Mira, o si se puede grabar así como vaya, hasta aquí. No sé, creo que no. O decirle a un chero, vaya. Porque graba automático. Ah, para pasarle el archivo y va, de aquí para allá. No, es que tenés que aprender a tomar. Pero fíjate que, por ejemplo, llegas en situaciones en las que tenés que tomar decisiones de qué es lo que va a hacer cada uno de los personajes. Entonces te aparece así, te aparecen como flotando, así las diferentes y van rotando, de manera que a veces hasta tenés que esperar a que salga de aquí atrás de la cabeza del bicho para ver cuál es el botón de la opción que vos querés. Y algo que me ha gustado en que hay situaciones en las que tal vez el personaje está ansioso, así, entonces ahí están todas las opciones y puta, están como temblando. Y entonces, pues, hueputa, ¿cuál es la que? Hueputa, es el triángulo. Y hueputa, güey. Entonces, sí, realmente te logran pasar ese sentimiento de estrés. Realmente, sí es un estrés. Te genera un estrés. Ya estoy yo en una parte en la que ya, por lo menos, ya. Ahorita hay uno de los cuatro personajes que es el que más tiempo has pasado con la historia de él. Hay una dicha que. No seguís al policía, entonces. O sea, seguís a varios personajes. Sí, seguís a varios. Ah. O sea, sos un bicho al que le llevan el al hijo. Uh-huh. Después sos el hijo. Policía. Uh-huh. Sos el detective. Uh-huh. Y de ahí es una dicha también, que no sé qué va a tener que ver con la historia, porque ahorita es una. La parte de ella es bien puntual. Uh-huh. Y. La parte de ella. Pero lo chivo es que así como el bicho lo pones a mi área que se bañe, a la dicha también. Ah. Entonces, ahí se va. Shower. Cuando veo las opciones, shower. Vamos, shower. Y, todo el mundo, shower. Y después de una parte en la que está la dicha, y una opción para abajo, una opción para arriba. Para arriba se quita el top. Mm. Para abajo se quita el calzoncito. Uh-huh. Y me metí a bañar, vea. Y ves tits and ass. Wow. Y de ahí cuando regresa, baby. Cuando sale de bañarse. Te ponen la opción, vea, para abajo, para arriba. Y yo, no, así que se vaya. Y no te dejan. Todo el juego chulando. Así, agárralame este juego. Pero no te dejan. Tienes que volver a vestir a la chamaca. ¿Vea? Pero sí, de veras. O sea, al final del día, la recomendación es, si ese juego le llama la atención, háganle ganas, pasen las primeras etapas, porque después el juego arranca. Y por lo menos yo ahorita sí ya estoy... Me declaro completamente capturado por ese juego. Capturado. Nice. Ok. Nice. Buenísimo. Entonces, esa es la recomendación para esta semana. Y nosotros, señoras y señores, avanzamos este episodio con unas cuantas... Noticias. ¿Unas cuantas? Adelante, Tico Man, con la noticia de cómics para esta semana. Que se murió Dick Giordano. Ajá. Sí, él fue un intentador. ¿Entintador de entintar? Él intentó, pero se salía. Sí, intentaba meterse a cómics, pero no pudo. Mira, era un entintador, editor, ilustrador en DC Comics. Él trabajó así en varios proyectos clásicos, incluyendo Watchmen y Crisis en Tierras Infinitas. Wow. Como editor, más que nada. O sea, empezó a trabajar para la DC en 1960, bueno, en la década de los 60, perdón. Y escaló posiciones hasta llegar a editor ejecutivo de DC Comics. Ahí por 1983. Así que... ¿Director ejecutivo? Este chavo murió, tenía 77 años. Wow. Así que, más sentido pésame ahí. Sí, mala onda. Sí, mala onda. Alright. Así que esa era la noticia que les traía. No sé si traes alguna otra. No, creo que con eso terminamos. Así que gracias. A menos que Sensei tenga alguna noticia. ¿Sensei? No, él está poniendo fotos ahorita. Está poniendo fotos de sus hijos. Perdón, de sus figuritas. De sus figuritas. Y bueno, nosotros entonces continuamos. Es que él dijo que va a poner fotos de lo que más quiere. Sí, con el Box Office. Adelante, Chico Man, con el Box Office para esta semana. Box Office. Uy. Se me trabó la página. Oh my god. Aquí está. La número uno de la semana pasada fue Alice in Wonderland. Uh-huh. ¿La número qué? Uno. Wonder. Wow. Fantástico. Hizo 34 millones. Ay. Ya lleva 265. A mí que nice. Me mueva la Alicia, esa mis 12 millones. Y... Ya hacía falta que Tim Burton tuviera sido una taquillera, ¿verdad? Sí. Porque esta ya parece que con eso... Recuperó por lo menos el presupuesto original, que era 200 millones. Nice. La número dos es el diario de un niño debilucho. ¿Mm? Diary of a Wimpy Kid. ¿Mm? No sé qué trata. Y obtiene poderes, por lo menos. ¡Puta! ¿Qué pasó ahí? Se suicidó algo, güey. Está asustando aquí. Bueno. Esta hizo 22 millones. Costó 15. Ajá. De ahí la número 3, The Bounty Hunter. Este creo que es una con Gerard Butler y la Jennifer Aniston. Uh-huh. Es comedia romántica, me imagino. Hizo 20 millones. Y la número 4, primera semana, Repo Men. No sé si han oído de esta movie. Mm. Es de un futuro distópico. Distópiquísimo. Me imagino que sí. En el cual hay una corporación que hace órganos artificiales que son súper duraderos, súper eficientes y toda la onda. Ajá, pero vale, son muy caros, me imagino. Son caros. Entonces, estos han logrado hacer extender la vida de los humanos un montón de tiempo, pero te tienen amarrado a un plan que básicamente estás toda la vida pagando esa cosa. Uh-huh. Si no les puedes pagar, mandan a los Repo Men. A que te quiten la parte. A que te quiten la parte que sí falta. O sea, que si te pusieron un corazón artificial, pues te dejan sin corazón y te morís. Ah, ¿crees? Yo creo que sí. Entonces, según vi, predeciblemente al protagonista le pasa eso, de que le ponen un órgano artificial. Y obviamente no lo puede pagar. Así que se revela ante el sistema. Nice. Y la número 5, The Green Zone, la zona verde. Esta es una, creo, con Matt Damon. Es sobre la guerra en Irak. Ah. Sí. All right. Mira, bueno. Tico, tal vez así hablamos acerca de lo, nada más para mencionarlo, para que la mara los vaya a ver, los trailers. Ah, sí. Trailers. Sonó raro el clip, ¿verdad? Sí, sonó sí, como apagado. Ya, algo raro, mal, ya la computadora ya fue de vacaciones. Sí, sí, sí, sí, sí, ya está. Que ahí Tico Man nos estaba deleitando con unos trailers de películas. Fíjate que eso, de eso vamos a hablar en la plátora de temas. Ah, ok. All right, entonces, señoras y señores, vamos a continuar. Espérate, antes de eso, antes de continuar con eso. Que lo pone. Ah, vaya, viste. Ay, claro. Yeah. Es que venía bien lejos. Sí. Sí. Vamos entonces a eso. Y ahí en casalito, último prime. Vamos a arrancar este episodio porque tenemos ratito de no hacerlo, aunque creo que Sensei quiere decir algo. Adelante, Sensei. Ah, pues sí sirve mi sensei señal. Sí, la sensei señal es... Está anunciado por... Adelante. Ah, pues, salud. Okay. Ah, solo quería probar la bati solo sensei quería señal. Ahí. La bati estática. Vamos entonces, señoras y señores, a leer unos cuantos emails que tenemos ratito de no leer. Los tengo aquí enfrente y les daremos lectura en este momento. Momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Zero Manga y nos pone saludos. Comiquicos, les escribo desde Chile, he escuchado casi todos los capítulos de los Comiquicos. Hace mucho tiempo que he querido escribirle un mail, pero hace poco pasó algo que me motivó a escribirles algo interesante. Dice acá, mientras escuchaba el último episodio de los Geekos, escuché un extraño ruido. Me saqué los audífonos y me di cuenta que estaba temblando. Puta. Pensaba que era terremoto. Sí. Pensaba que era un simple temblor hasta que me di cuenta que el temblor empezaba a durar demasiado. Entonces me levanté. Eso duró casi 2 minutos. Y en el apuro desenchufé los audífonos de la notebook, haciendo que el episodio se escuchara por los parlantes del notebook. Fui hacia el marco de la puerta de mi casa junto con mi familia. Fue entonces que el terremoto empezó a sentirse con toda su magnitud. Mientras nuestra familia estaba abrazada, aunque se escuchaba poquito, se escuchaba el capítulo de los Kikos. Espero que se esté escribiendo el correo porque está bien, vea. Tuvo que haber sido después del terremoto. Sí. Lo primero que hice después de que pasó desde el terremoto los escombros fue detener el episodio de los Kikos porque sinceramente no era el momento de escuchar las risas de los Kikos en esos momentos. Creo que tendrías toda la razón. Sí. Fue entonces cuando mirando por la ventana me di cuenta que parte de la iglesia del lado de mi casa se había caído hacia la casa. Lo gracioso de la historia es que cuando estaba en la calle escuchando la radio de uno de los autos de los vecinos que quedó intacto mientras estábamos a oscuras sin energía eléctrica por el terremoto, pensé, esta historia la tengo que contar a los geekos, dice acá. Sí. Sin más que decir, me despido. Uy, a que yuca, espero que... Manga, espero que estés todo bien. Tú y tu familia estén bien, pero gracias por la historia. Buenísimo, ¿no? Pero, y de veras entonces, que... Entonces sí tuvo daños en la casa por la iglesia. O sea, si una iglesia le quedó en la casa, creo que sí. Creo que sí. Uy, pero que yuca, porque ha de haber sido así como la escena cuando se despiertan los de Flash Forward, ¿verdad? Uh-huh. Que volteas a ver, pues, y que te ves un hueputa y que veas todos los años. Toda la devastación. Eso ha de ser traumatizante. Dice acá, hacia los próximos 5 años, nuestro amigo Francisco MJ nos escribe felicidades por haber cumplido 5 años de buenos momentos comiquicos de cine, de videojuegos, barcazadas y sobre todo por compartir la amistad kika. Soy uno de los más recientes escuchas, ya que comencé a escucharos a finales del año pasado, pero en este corto tiempo he reconocido que ustedes la hermandad kika. Desde entonces, cada que he podido he estado en el chat en vivo mientras se graba el show. Desgraciadamente mi cuenta de internet tenía restricción de datos el pasado fin de semana y la velocidad de conexión no me daba para escucharlos, pero ya escuché el episodio de aniversario y además de de agradable y divertido como siempre, fue conmovedor cuando los geekos comenzaron a recordar todos los buenos momentos y también algunos malos que han pasado a lo largo de estos 5 años. Así ¿cuáles que fueron los malos? Bueno, tenemos el mal momento de... La canción de... Sí, esa. Sí, pero creo que mi mal momento creo que no lo mencionamos en el programa. No, de no. Así que... Fue opacado por la canción. Sí, fue opacado por la canción. Yo ahí me sentía, ¡ah, qué bien que aquí no puedo ir a esa canción! Así que, pero ahora sí, chatear con ustedes y toda la mara en el próximo episodio. Ey, pero cuando tú estabas ahí yo te lo mandé de ringtone para tu celular. Pero puta, gracias, no tenía celular. Ah, por eso. Vieras que la manera de meter celulares ahí era bien incómoda. Sí, pero no quise, no quise. He visto las fotos. Y habla, más un iPhone. Hablando de esto, ya hace falta unas puestas al día de Siege y de Blackest Night, ¿no creen? Y también de Lost, dice acá. Siege. Acabo de ver los nuevos trailers de Tron Legacy de Iron Man 2 y se ven que están palomísimos. Mira el de Tron Legacy. ¡Qué paloma se ve en 3D! Ya lo vamos a contar, ya lo vamos a contar. Aunque debo confesar que no he visto Tron, me gustaría saber la opinión de los geeks sobre esta y sobre lo que hasta ahora muestra. Si no has visto la primera, mirala. La original. No, es que mira, es un trabajo detectivesco que hace Flynn para encontrar la evidencia. Es que también la evidencia era algo tan... Es que es imposible de reproducir. Es un printout que cualquier foto lo hubiera hecho a cualquier... O sea, en texto. Word lo escribís y va print, va. Iron Man 2 dice acá va a ser una bomba, pero sigue sin convencerme ese Whiplash. ¿Qué demonios es? ¿Dónde está el mandarín? En otro tema, es cierto que Christopher Nolan ya confirmó que sí está involucrado de alguna manera con la próxima película de Superman. Él va a ser. Él va a ser. David Goyer va a ser el co-guionista. Ok. Esto estaría muy bien, ¿no creen? Excelente. Pero, de veras, y en la primera de Iron Man no dieron ni siquiera así señas de que... Del mandarín. Tipo, puta, va a ser el mandarín. O... Fíjate que eso era... Recuerdo que había algo. Eso era parte del plan, o sea, que el tipo... Que everything era como el mero malo del campamento plan. Donde estaba Iron Man, ese iba o ser el mandarín o tener algo que ver con el mandarín. Menos mal que no fue él, porque el mandarín tiene que ser chino. La organización que... Ah, se llamaba The Ring, vea. Era... De Ten Rings. Ten Rings, es cierto. Es y cierto. El otro. Yo me acuerdo que había. Un gran idiote así en el. O sea que sí puede ser que el que está atrás de la organización esa haya puede sido. Puede haber sido el mandarín. Mandalín. Voy a acabar. Acá, pero la película que espero con más ganas este año es sin duda La Incepción de Christopher Nolan. Se ve como ciencia ficción de primer nivel. ¿Cuál? Incepción. ¿Han sabido algo de las películas en acción real, Akira y Robotech? ¿Qué pasó, perdón? Que si han sabido algo de las películas en acción real de Akira y Robotech. Mira, lo último que me acuerdo es que... ¿Cómo se llama? Tobey Maguire iba a ser Rick Hunter. Pero me acuerdo que ese era todavía rumor, ¿no? Era rumor. Ojalá. Mira, lo único que me gustaría de que si eso es verdad, es que quiere decir que va a ser producción de Hollywood y no una producción así de alguna japonesa, que no hacen realmente unas películas muy... ¿Vos decís con gente? Ajá, con gente. Pero por lo menos en términos visuales tal vez no, pero en términos de historia sería que le metan algo japonesito, porque si le quitan mucho de la historia de Robotech y lo hacen muy Top Gun, pero se transforman, ¿verdad? Fíjate que si somos realmente fieles aquí, no sé cuál es la palabra, pero la siento que cualquier historia de la línea, tal, no tanto Robotech o Macross, pues es bien fácil que se pierdan, porque como tiene que ver tanto con la música y realmente si te fijas es un balance de peleas, robots, transformaciones y románticos, siempre está el bicho y un triángulo amoroso, siempre sí. Y música, entonces es bien fácil que le robe tiempo de pantalla a lo que queremos ver realmente, que son las peleas de la pelea. Entonces, tiene que... El que haga esa película tiene que ser un hijo puta, qué fan. Qué geek. Sí. Bueno, no sé. Bueno, tenemos otro email por acá de nuestra amiga. ¿Adivinen? Nat. Ailatan. Nos manda aquí un corazoncito y una sonrisa. I love you too, guys, dice acá. Pues tenía planeado escuchar el show en vivo. Bueno, por lo visto no hubiera podido escuchar mucho, ya que Internet se caía todo el tiempo. Resulta que varios amigos venían de visita y querían salir a comer el viernes. ¿Podría escribir un correo largo compartiendo nuestro punto de vista como Oye Escucha? Creo que fue Candy Candy quien lo introdujo el término, dice acá. Sí, sí. El caso es que espero que todos se hayan dado cuenta que tanto nosotros como ustedes, aunque tengo que decir que ahora ya soy una niña grande con un montón de trabajo por hacer, igual tengo los podcasts actualizados en mi iPod siempre. ¡Ey, qué bien! Dice acá, we need you, dice acá. Ya no nos escribe, pero nos oye, pero... ¡Ey, bien, bien! We need you, believe that, dice acá. Keep up the good work, besos a todos, a Elatan. Y dice, postdata, se acabó el show. Eso no fue divertido, dice acá. Aunque el teaser que ustedes hicieron sí fue divertido. Dice que se quedó bueno. Así fíjate, y como no me acordaba cuando lo pusiste... ¡Lo gozamos! Yo me caí de la risa otra vez. Yo dije, oh, ¿quiénes son esos? Julio entendé. Me cae la vida cuando Julio entendé que no hay pisto. Entendé que no hay dinero. Hola, esa acá Jerónimo. No, no, y el otro, Julio Rodolfo. Julio. Palegas. Bueno, pues. Jerónimo Román Snowball nos manda acá un fan film acerca de Street Fighter. Es una parodia sobre los personajes principales de Street Fighter 2. Es de 9 escenas by. Así que vamos a poner el link a un video de College Humor. ¿Verdad? No seas pajero. Nuestro amigo Carlos Corea nos dice: ¿qué tal, convictos? Les saludo a Carlos desde los Estados Unidos. Les felicito por desde su Corea. Les felicito por su cumpleaños. Yo los escucho hace poco, la verdad, como hace 6 meses, pero de todos los podcasts basados en cómics que he escuchado, este es mi favorito. Yeah. Especialmente por las locuras y los chistes que hacen. Uno de mis episodios favoritos fue el del Versus. Y quería proponer dos peleas que valen la pena discutir: Doctor Manhattan versus Captain Adam, Alan Quantum Superman. De la De Superman 4 Forever, o como se llama, la fumada esa de Grant Morrison. Y Superman de la Earth 2 versus Superman de la Kingdom Come. ¿Quién cree que dará más vergazos? Tan bueno, fíjate, vamos a ponerles aquí una estrellita para incluirlos en el próximo episodio de Versus. Fíjate que los dos aguantan. Yeah. Continuamos acá con nuestro amigo Rod DS. Nos pone acá: ¿qué tal? Felicidades atrasadas. Hola, Kikos. Primero que nada, muchas, muchas felicidades atrasadas, aunque muy sinceras. Por felicidades el por atrás. La verdad, podría haber muchos podcasts como este, pero ninguno como el de ustedes, dice acá. En verdad, son número uno en el planeta Geek. Al escucharlo se nota cómo disfrutan el show y la química que hay entre ustedes. Ojalá los tengamos otros 5 por 5 años al cuadrado haciendo el show. Incluso cuando todos seamos cabezas reanimadas en frascos como en Futurama, dice. El episodio fue uno de los más graciosos. Me doblé de la risa literalmente cuando pusieron el teaser de la cancelación del show. Incluso me hizo llorar de la risa. Lo peor es que estaba en el Sanborns, en el área de revistas. Toda la gente se alejaba de mí por las carcajadas. Fue súper cómico. Ay, bueno. Creo que lo he escuchado. Es que ese momento fue bien agridulce en la época Geek. Sí. Por la regada que hicimos. Sí. Y por los buenos mensajes que nos mandaron todos. Sí. Dice acá: lo he escuchado unas 10 veces. También quiero agradecerles por la felicitación de cumpleaños. En verdad, sentí las lágrimas salir por lo especial del favor. Así como la canción fue un super regalo de cumpleaños, la celebración fue este fin de semana. Espero que la rebanada de cheesecake que corté para ustedes no les llegue muy maltratada. ¿Maltragada? ¿Cómo se dice? Oigan, pregúntenle a los Kikos, ¿cuál es su comida de cumpleaños favorita? ¿Comida de cumpleaños? Ajá. ¿Qué hay comida de cumpleaños? Mira. O sea, yo me considero que soy... que me gusta comer bien. Ajá. Pero entonces a veces la gente, cuando así que me quiere invitar así de comer, mi cumpleaños, me dicen: ah, pero entonces, ¿a qué restaurante? ¿Qué? A mí me gusta comer bien. Pero créanme que me pueden invitar al restaurante, mejor restaurante del mundo, o me pueden invitar a una hamburguesa o a una pizza, y yo soy igual de feliz. Igual de feliz, igual. O sea, sí, mi comida favorita, punto, es pizza y hamburguesa. No sé en qué orden. Yeah. Así es que. Fíjate que. Si me pueden invitar a un restaurante palomísima que tiene hamburguesa. Hamburguesas gourmet. A mí, no es por nada, no es porque los hacemos acá ni nada, pero mi comida favorita de cumpleaños son los panoes, eso, que ah, los panoes de cumpleaños de pavo. De que los que pagan en tu cumpleaños pavo, para irlos armando. Ajá, sí. Para que uno mismo los haga. Y el pastel, obviamente, el que es mi pastel favorito es el ese que se llama de mil hojas, o creo que se llama Cardenales. Pero fíjate que el último tenía como 998, no tenía 1000. Le hacían falta unas cuantas. Sí, pero ese no es que lo pedía solo para que le costara la verga cortar. No, me gusta, en realidad es mi pastel favorito. Qué lástima, porque... Perdón, me cae mal. A mí me cae mal, pero sabe rico. Es que cuesta cortarlo, porque no se puede cortar. Es por bien duro. Pero Sensei, ¿qué decías? Y la mejor hamburguesa ya la quitaron. La mejor hamburguesa. Pero nos ha ido a probar. Sí, te vamos a llevar a probar una hamburguesa que le quita el puesto. No, es que la de Texas Ranch era para la onda. Sí, pero desgraciadamente ese es un restaurante pequeño acá de El Salvador que no nos patrocina, pero podría. Uh-huh. Y cierra como a las 4 de la tarde. Serví pronto. Entonces hay que. Como que hay que ir a pedir una pizza. Cabal, entonces. Y no abre el domingo. Ya. Opa. Bueno. Ahora, espérate, Sensei, ¿cuál es tu comida favorita de cumpleaños? Geritol. Apio. Hoy no te queda de otra. Viagra. No, mentiras, a mí me gusta el sándwich de barbacoa. Ajá. De la panatea. Oh, nice. Bueno. Rico. Dice que ahora quiero dar mi opinión sobre Alice in Wonderland. Me pareció muy buena, algo corta, y espero que fuera un poco más oscura y que nos mostrara un poco más de este mundo. También se me hizo bueno que no contaran la misma historia de la caricatura, sino más o menos una continuación. Las actuaciones se hicieron muy muy buenas. Depp se llevó la película como siempre. Y destaca la actuación de la chica de Alice y la aparición de mi novia Anne Hathaway. Que no sabía que iba a salir. Sí, yo tampoco sabía que iba a salir. Los efectos súper buenos. Y por cierto, la voz de Alex sí está muy, muy bonita. Tiene razón, Bertomán. Bueno, por eso le doy 4 puntos, Kikos. Aunque no deja de ser un poquito infantil, pero me gustó. Bueno, espero que le den su merecido análisis. Y me despido con un chazam. Gracias a Rod. Tenemos acá a... Holy cow. Ok, uh-huh. Este es un mensaje que nos manda Uriarta Bonilla Peña y nos dice, les escribo de nuevo para decirles que me agradó mucho su show de aniversario, al menos yo, que no lo sigo de mucho tiempo, no sabía nada del background del show, y a diferencia de otros podcasts, este lo siento natural con tintes hasta caseros, pero aderezados con dedicación. No, si esto es grabado en una oficina de profesional. Estudio profesional. Sí, hombre, sí. Nosotros ahorita, lástima que no nos puede ver, pero venimos en saco. Sí, claro, saco y corbata. Y todo, ya ves. Déjenme decirles que me hacen el día, sobre todo a las mañanas del sábado. Nuestras fans nos están cantando ahí. Dice, ya vamos allá, mamaditas, ya. Todavía están cantando el feliz cumpleaños. Sí. Uh-huh. Déjenme decirles que me hacen el día, sobre todo en las mañanas del sábado, ya que en Francia estaría muy carón oírles en streaming. Tenemos 7 horas o más de diferencia. Y eso que antes no me convencía mucho su programa, pero me gustaba, pero me gusta bastante, dice ahora. Somos buenos negociadores, lo convencimos. Sí. Confieso que no veo TV. Éramos su guilty pleasure. Sí. O la caja tonta, como le dicen. Mejor opto por darle una buena dotación de vitaminas estrambóticas a lo que queda de mis neuronas los sábados por la mañana oyendo su show. Hey. Yo creo que nosotros somos un poco más dañinos que la tele, pero bueno. Me gustaría que la gente comentara cuál fue el primer cómic que compraron en su vida. Sería una dinámica chida. ¿Y en bajada? Sí. Por lo menos yo, el primer cómic que compré fue Amazing Spider-Man número 1 en México, distribuido por Editorial Vid. Yo creí que el original. No, todavía portada de cuché sencilla con interiores de papel casi revolución. La portada era de fondo blanco y estaba Rhino dándole un abrazo de oso a Spider-Man. El arte creo que era de John Romita Jr., pero no estoy muy seguro, ya que en los 90 coleccioné cómics hasta el 2003, cuando me casé, y bueno, fue un cambio dramático porque no había muchos recursos para seguir ahorrando. En fin, tengo una colección de cerca de 900 cómics. Bueno, tenía 300 de ellos, se me perdieron en una inundación cuando nos pegó el huracán Stan en Veracruz hace como 3 años. Imagínense mi trauma. Bueno, me despido no sin antes recomendar una película que seguro les encantará. Si es que no la han visto ya, se llama Chocolate, es de Tailandia y trata algo así de un what if si Bruce Lee hubiera sido niña. Hey, pero sí, bien. Bueno, chicas rudas no es como que no existan. Yeah. Bueno, okay. Y a mí me gusta ver películas de chicas rudas. Mira, bueno, eso, ahorita los primeros episodios creo que contamos quiénes eran los, sí. Cómo fue nuestra historia de cómic. Ahí hablamos exactamente cuáles fueron los primeros cómics que leímos. Algunos... Bueno, yo pero fíjate que me recuerdo de pequeño, es muy vago, tuvo que haber sido alguno de Editorial Novaro. Sí, yo también, eso estaba pensando. Tengo una historia que me cuentan mis papás, son de que yo adoraba unos cómics de Tarzán que habían ahí, eran también de Editorial Novaro, y que me lo releían tanto y tanto que me lo aprendí de memoria. Tanto así de que después a una tía la tenía engañadísima. ¡Ay, el niño ya puede leer! Que ya puede leer. Y ay, sí que no. Eso. Y, pero de ahí ya. Creo que el sensei que era Pino. Ya sí. En mi adultez. Fue. Bueno, en mi adolescentez. Fue. Uncanny X-Men 278. Nice. ¿Qué pasa ahí? Ah, no, perdón. 277 fue. Fue. Cuando pelean contra el Shadow King. Ajá. Justo antes que lanzaran el título de X-Men, sin adjetivo. Tenemos la batiseñal. La sensei. Adelante, sensei. Dale. No, que lean la historia de los comiquicos, ahí están. Todos los paquines, hasta los de Ticomán. Ah, de veras, ahí está toda la historia de los geekos en un blog post que se echó el sensei kilométrico. Un blog post clásico. Y que no se acaba. No se acaba. No, sigue, estamos vivos todavía. Bueno, hablando de la película Chocolate, dice que, bueno, no trata de eso en realidad, de Bruce Lee si hubiera sido niño, pero es que la protagonista, que es una niña de unos 16 años, se la pasa tirando catorrazos, madrazos y una sarta de patadas como si fuera de acero. Tiene una agilidad sorprendente y los personajes que salen son buenos, sobre todo casi al final sale un niño súper ágil también, que te quedas con la quijada en el piso. La niña víctima del conflicto entre las mafias de aquel país y su madre sufre una enfermedad. Pepe el Toro versión tailandesa, dice acá. La niña tiene una habilidad tipo photographic reflexes, es decir, con simplemente ver una secuencia de acción puede ejecutar dichos movimientos. Obvio, se la pasa viendo a Bruce Lee en la televisión, si pendeja no es, dice acá. Esa habilidad está viendo Stephen Hawking. Esa habilidad, como intuye, inmiscuye y, perdón, inmiscuye una deficiencia de azúcar en su cuerpo, que es hipoglucemia, y por lo que le pasa, y por eso se pasa comiendo chocolates, creo que son M&M's. Al final puedes ver el behind the scenes y te das cuenta de que esos actores son mejor de lo que crees. Qué interesante, la vamos a ver. Espero no haberos aburrido, nos vemos. Les dejo un dibujo que hice hace años, es un bocetito de Cyclops. Dice postdata, si mi esposa sí, dice, mi esposa dice que Britomán tiene la voz parecida a la de Ricky Martin. ¡Guapo! ¿Quién tiene voz parecida? ¡Yo! ¿Vos? Ajá. ¡Puta, pobre Ricky Martin! Puta, ¿no? Atentamente, Uromán, desde Toulouse, Francia. Así que gracias a Uromán por mandarnos ese mensaje. Aquí tenemos un mensaje de Graf. ¿Qué pasó, geekos? Espero poder escucharlos en vivo esta noche. El otro día estaba pensando un tema similar para el Saga Podcast. Claro, hasta la fecha son pocos los sagas casados o con novias, pero créanme si los hay, dice acá. Yo creo que cada cabeza es un mundo y la de los geekos también. De tal caso que cada una de las personas, hombre o mujer, que decide compartir su vida con un geeko debe saber que su vida cambiará en muchos sentidos, algunos buenos o malos. En mi caso, mi novia ha tenido que soportar el hecho de que siempre tengo un aparato para... siempre ¿para tengo qué? Un apartado para juegos en mi paycheck. Siempre tengo un aparato para ella. Que no puede pasar por un puesto de revistas conmigo, pues tengo la maña de detenerme siempre para ver si no hay algún cómic que me falte. O por una tienda de autoservicio, porque siempre me detengo la juguetería. El hecho de que no voy a fiestas, de que no tengo auto, pero sí montones de computadoras, que no sé nada de música, bueno, haya salido en una película o un juego, ni se diga que no sé nada de los chismes de los famosos, no del país ni del mundo, a menos que hayan interpretado algún personaje de ficción. Por suerte creo que se ha percatado de que hay ventajas. Soy idealista, tanto en los cómics de superhéroes, como me ha convencido en seguir el camino del bien en el mayor número de pasos, por ende nunca la engañaría, no bebo, no fumo, y cuando estoy con mis amigotes estamos jugando juegos de video o hablando de cómics. Su único trauma es que un día quería detener un ladrón con mis shurikens de Batman. Y no es broma, dice acá. Shurikens. Shurikens. O sea, shurikens. Ajá. Shuriken. O sea, se le metió lo de superhéroe. Sí, creo que sí. Me despido con una felicitación a las damas de los Kikos. Sigan apretando la correa a las esposas del sensei. Si viene al estudio o se conecta por Skype. Dice que no, ella no vino ni el sensei, participó esta semana. Así que bueno, muchísimas gracias a Graf. Perdón. Dice acá. No, el de la voz que les dije que era similar a Ricky Martin es Tico Man, no Brito Man. Perdón, dice. Ah, acá. Chico. Pobrecito, sí. Igual. Adelante, sensei. No, es que yo no participé por ISO 9000. Ay, Dios, estabas en plena. Pero ya estamos migrados. Ah, buenísimo, ya están en la 2008. Ya. Nice. Nuestro ¡Salud! Amigo Luis Salazar nos escribe. Amigo Kikos, mi nombre es Luis Salazar, vivo en México, en el DF. Lo he escuchado desde hace muchos episodios, creo que desde el número 164 o algo así. Esta es la primera vez que les escribo. Solo quiero felicitarles por su quinto aniversario y comentarles que todas las semanas escucho sus podcasts e indudablemente son el mejor y el más divertido programa. Me gustaría señalar que me parece que el éxito del programa se debe a que Julio es de comentarios bien pensados y de fuertes convicciones que le dan al podcast un aire profesional pero alegre. Que Brito siempre tiene el comentario que complementa y aterriza el de los demás, pero además le quita la seriedad y la solemnidad al podcast haciéndolo divertido. Que Omar Mann es un gran productor y es el líder que todo grupo requiere. Right. No porque los mande, sino porque los dirige. Sin él, el podcast sería un desmadre sin sentido ni forma que no se podría entender. Yo pensaba que yo contribuía más al desmadre, pero veo que no. Que el sensei casi no dice nada, pero cuando habla normalmente tiene la razón. Supongo que por eso tiene el apodo. Tiene su razón. Tiene su razón siempre. Sí, sí, sí. Y el último es el Tico. El Tico es la neta. La verdad creo que escucho el Peso podcast neto. Porque me gusta escuchar lo que el Tico opina. Tiene una gran capacidad de narrativa y un ingenio para decir lo correcto. Una gran timba. Sin igual. Sin ser pretencioso, pero divertido. Pero siendo muy atinado y divertido en sus comentarios. Soy perfecto y nada pretencioso. Según yo, son los Beatles de los podcasts. Somos los Beatles de los podcasts, ¿eh? Julio es el Harrison, Brito y el sensei son Ringo. Omar Van, soy Paul y Tico Man es John. Ahí está. Soy Juan. Donde todas las partes por sí solas son buenas, pero en conjunto son geniales. Bueno, después de todas estas pavosadas que se me ocurrieron y compartirlas, me despido. Demasiadas flores me tiró. Y quedo a sus órdenes, atentamente, Luis Salazar Rodríguez. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Luis Salazar. ¿Tenés hermanas que presentas? Sí, sí, anda tan... Wow. Nuestro amigo Rampage nos escribió y nos puso qué matado de la risa el episodio de Comic Geekos número 256. Ha hecho más oye escuchas en el trabajo luego de que una super carcajada que me tiré me tocó explicar por qué. Y como comenté que mi novia estaba, querían ver qué decía de mí. Dice Gabo, que está sentado en el cubículo a la par mía, está empezando a escuchar desde el episodio número 1. Felicidades, Kiko, sigan adelante. Así que gracias a Rampage. Adelante. Tenemos acá a nuestro amigo Samuel Iga, que no vamos a leer su email porque quiere que nos hagamos amigos en LinkedIn. Rex. Quiere que le mandemos dinero. Rex Morgan. Oh my God. Nos escribe y nos dice saludos desde Venezuela. Los quiero felicitar por su programa. La maravilla. Canina. Dicen que ese correo fui yo el que lo escribió. Un seudónimo. Está bueno. Rex nos dice saludos desde Venezuela. Los felicito por su programa. Este último con sus esposas estuvo muy bueno. Quería contribuir con un posible tema. ¿Qué les parece un programa especial de los top 10 categorías? Películas sci-fi, películas cómics, personajes de cómics, etcétera. Esos son todos los fines de año. Sí. Bueno, es que son top 3 usualmente, pero. En otro tema dice acá, ¿qué series están siguiendo? ¿Qué me recomiendan leer? Híjoles. Hasta ahora dice, he leído Star Wars, Knights of the Old Republic, Marvel desde Avengers, Disassembled hasta The Initiative y los primeros de Hulk Rojo. Creo que uno de los de Batman, donde el spoiler estropea el plan maestro de Murciélago, digo que creo porque no recuerdo si lo terminé. The Preacher, Watchmen, Spawn Medieval, un one shot del tío Sam, que básicamente es una crítica a la política gringa. ¿Son algo viejos? Grimm's Fairy Tales o algo así, que tratan sobre versiones de los cuentos clásicos que se acercan más a los originales del medievo. Epicuro, me gustaría cómics con personajes complejos, buena trama. ¿Qué me dicen? ¿Los libros de la magia es bueno? Fíjate que no los he leído esos realmente, pero supuestamente son buenas historias clásicas de Vértigo. Una que bien recomendada es siempre de Fábulas. Ese tiene sus altos y bajos, pero usualmente los personajes y todo son bien complejos. Las cosas que pasan se salen un poco de lo común. No deja de sorprender siempre. Uno que a mí me llamaba mucho la atención, que sí, no lo he leído los últimos dos meses, pero sí lo había estado siguiendo, era El Hombre Araña, que estaba saliendo tres veces al mes, porque le metían un buen mix así de entre peleas de superhéroes y todo el desvergue de la vida personal de Peter Parker, pero sin ser tan melodramático y tan así como queriendo hacerle trágica la vida de que le matan al amigo, al tío, al chucho, a todo, sino que eso que puya, cómo va a hacer dinero para la renta, que cómo que anda de novio con un tipo que es policía y que odia a Spider-Man como policía y que, bueno, así esos tipos de enredos que lo hacen bien interesante. De ahí, no sé, Britoman. Espérate, que está comiendo. Habla. Repítame la pregunta, por favor. ¿Qué series de cómics recomendamos? Favorita, si no estoy leyendo. No estás leyendo. Ah, bueno. Voy a recomendar series de televisión. ¿Green Lantern? Fíjate que Linterna Verde, sí, muy interesante. Ahorita, como está bien amarrado a Blackest Night, realmente tenés que leerlo como parte del crossover. Pero no sé qué tan atractivo será esa serie a gente que no esté interesada en Green Lantern más allá del crossover, pues. O sea, acabado el crossover, no sé qué tanto podrá mantener el interés de la gente, pues. Porque aceptemos lo que Geoff Johns es buen escritor, muy emocionante lo que escribe, pero como que siempre bien revisionista, o sea, como que trata de rehacer cosas clásicas que ya se han hecho. O sea, trata como de pulir la continuidad y la historia, o sea, que se va mucho al pasado para construir algo así como una base, pero de ahí que genere nuevos malos. O sea, a mí por lo menos Linterna Verde me gusta más cuando son como ciencia ficción. Como que se salen así de o sea, es más science fiction, así que tipo el cuando introdujeron la idea de que un Linterna Verde que es un planeta entero, o un Linterna Verde que no puede ver la luz, entonces no se puede referir al color verde del anillo, sino que, o sea, onda así, pues. Nice. Bueno, dice, bueno, quiero que cumpla muchos años más y nos sigan entreteniendo con mucho tiempo a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos con sus barcazadas. Si no me dieran un país con férreo control, cambiaría o compraría en su tienda, dice acá. Me despido con un bazinga y un... bazinga. Chazam. Así que buenísimo, muchísimas gracias a Rex. Rod DS nos escribe de nuevo y nos pone: ¿qué tal, geekos? Ojalá este show haya correos. El anterior estuvo buenísimo. Quiero platicar que vi los últimos episodios de Big Bang Theory y están buenísimos. Por cierto, ya vi el último, está matado de la risa. Palomísimo. ¿Cuántos han sacado después del anillo? ¿Qué es el? ¿Fue el último que vi? Uno más. ¿Uno que más? Es este que acaba de salir. Ah, ok. No lo he visto todavía. No, pero nosotros lo exponíamos, pero está matado de la risa. Ya lo voy a buscar. Fíjate que normalmente no digo como que hay un episodio que me gustó más que el otro. Normalmente este no tiene mucha geekada, ¿verdad? No. Es que el anterior era... Ese era para geeks. Sí. Sí. Este no tiene tanto para geeks. Pero está... Bueno. Y entonces, ¿cómo acabar? Como te decía, normalmente Big Bang Theory todos son buenos. Pero este para mí fue un poquito mejor. O sea, este me está convirtiendo en uno de mis favoritos. Dice por acá, espero que no sea spoiler porque quiero mencionar dos momentos que me parecieron realmente memorables. Uno, el episodio de Einstein, donde Sheldon se mete a la alberca de pelotas y Leonard se mete para sacarlo y él se da a escapar nadando entre las pelotas diciendo cada vez bazinga. Entre las pelotas. Cagado de la risa. Y en el segundo episodio, el Stan Lee, no necesito decir más, me parece súper que alguien como el señor, que tal vez la mayoría quisiéramos conocer, haya salido. Eso le da una credibilidad al show más grande que la que ya tenía. Quiero platicar una anécdota. Hace varios años, tal vez unos 10, casi nada, ¿verdad? Tuve la la oportunidad de estar cerca de Stan Lee, ya que hubo hace mucho una convención en la que estuvo invitado para una inauguración en un centro de convenciones muy conocido del Seguro Social aquí en México. Los oyescuchas de mi generación no me dejarán mentir que estuvo muy emocionante y entre un mar de gente cortó el listón de dicha inauguración. También quería platicarles que escuché la noticia de que ya están las negociaciones por parte de los productores del show The Big Bang Theory para que salga de forma similar el señor Leonard Nimoy. A saber si saldrá esta temporada o hasta la otra. Ah, se me ocurrió. Va a estar bueno. Se me ocurrió un pregúntale a los Kikos. Si pudieran conocer a cualquier personalidad del medio Kiko, ¿a quién sería? Aragonés. Yo voy así, ¿verdad? Sería Aragonés. Tendría que ser un trip conocerlo. Ajá. Yeah. George Lucas. Yeah. También George Lucas. Ah, de cómics, ¿sí? Es que del ámbito geeko. Del ámbito geeko. Wow, es que también George Lucas. Wow, también. Me gustaría. Y me terminaría echando porque yo le preguntaría: ¿y por qué puta Jar Jar Binks? ¿Por qué? Uh-huh. Es lo que le preguntara yo. Fíjate que sería interesante. Ah, vos ya vas como que esos cutrapales. Sería interesante Kevin Smith. También. Porque con eso se siente que podemos hablar así lo mismo tipo de geekada que acabe. Ya. Yeah. Sí, vea. Con Kevin Smith habría más de qué hablar. Bueno. Yo quizás el Bruce Baker solo sí. Porque... solo porque le hicimos mierda. Y no reconocerlo, ¿viste? Sí. ¿Y qué putazo? No, yo pedí Stu de Baker. Bueno, eso es todo. Mire, señor Stu de Baker. Estoy jugando Final Fantasy... 13. 48. Maldito, yo es el que espera quiero. Espera, que yo creo que a mí, no sé por qué, pero para mí, cuando un juego se llama Final Fantasy, no creo que debería haber un Final Fantasy 2 porque ya fue Final. No es muy Final el Final Fantasy. Todos los Final Fantasy tienen magia. Son 13 finales. Ese. Oh my God. No, y son mundos alternos, o sea, no es continuación del mismo mundo. Es otra Final Fantasy. O sea, es la Final Fantasy de otro mundo. Ya. Uh-huh. Y Mass Effect 2, luego les platico cómo están, se los recomiendo. Y menos Effect. Hasta luego. Tal vez que estás tocando ese tema. Yes. Yo quiero lanzar una pregunta a los oyescuchas. Esa es la nueva sección. Los geekos preguntan. Uh-huh. ¿A quién le pregunto? Ahí acabo de estar viendo en internet. Y yo realmente, cuando Grandpa me había prestado un 360, que para variar se quemó. Todos los 360 que han llegado a mi casa se han quemado. Pero alcancé a jugar el Force Unleashed. Buenísimo juego, lo terminé y todo, pero todavía en el 360. Ajá. Pero estaba yo con esa mi espinita de, hey, lo quiero volver a jugar, ¿verdad? Entonces Ajá. Estaba pensando comprarlo. Gracias a Dios no lo he comprado para el PS3, ahora que lo tengo. ¿Lo alquilaste o...? En eso estoy, pero me acabo de dar cuenta, se los confieso que no sabía, que hay un Force Unleashed, ¿cómo es que se llama? Pero que tiene unos niveles extra, pero es que es el Sith, no sé qué, Special Edition. Wow. Entonces estaba viendo las fotos de ese otro nivel sí, y bueno. Wow. Entonces quiero preguntar si alguien lo ha jugado, ¿realmente vale la pena volver a jugar el juego solo por ese? Porque como es en otra consola, lo tengo que volver a jugar solo por ese nuevo nivel. O es una basura, es lo mismo, no sé, vea. Entonces ahí tal vez después por correo o por el chat nos puede contestar. Se les agradeceré su recomendación. Bueno, ya casi vamos terminando aquí con los correos. Tenemos a Ivanhoe Calzadilla que nos pone: hola Kiko, soy su amigo Ivanhoe, perdedor de un PSP y futuro padre en octubre próximo. Les escribo para contarles una true Mexican story. Mis queridos tíos Josefina y Joel, al saber de la pérdida de mi PSP hace un mes aproximadamente, decidieron pedirle a su hija, mi prima Fernanda, que vive en Tennessee, bien cerca de Graceland, que me enviara otro PSP. Naturalmente dije que no era necesario, que no se molestaran, pero aún así acabo de recibirlo en mis manos. No se molesten. De parte de mi prima. Junto con una tarjeta con un mensaje bien lindo. Y no lo perdás, huevótale. La moraleja. Mis tíos que me dieron... No me quieren adoptar tus tíos. Que me dieron algo desinteresadamente hace unos meses, compraron un boleto para un gran sorteo de nuestro país donde se rifa una mansión en playa, casas, carros y mucha plata. Puta. Bueno, el sábado pasado fue el sorteo y se ganaron nada menos que el carro último modelo de la marca alemana, que no la digo porque no los patrocina, pero espero pudiera y debiera. Y están próximos a recibirlo este 15 de abril. Meches. Estoy muy feliz por ellos. Un BMW, puede ser, ¿no? Sí. Estoy muy feliz por ellos y por darme cuenta que las personas que dan algo con corazón reciben lo mismo y más por parte de la vida. Qué bien, qué bien. Qué bonita historia. Aún no quiero sacar mi nuevo PSP del bonito empaque de regalo con que me llegó. Lo abriré esta noche y mi hijo Iwan, que extrañaba mucho jugar en el PSP, lo podrá hacer hoy. Amigos, no quiero sonar cliché, pero les diré algo. Ustedes también dan algo padre y positivo a nosotros, sus escuchas y al mundo. Ustedes también verán la recompensa por ello. Gracias, Geekos. Dios te oiga. Gracias. Ay, Edmundo, sí. Edmundo. Edmundo, sí. Edmundo ya me regaló algo a mí. Les escribo luego. Y les mando un abrazo. Ya se la dio Edmundo. Mi mejor deseo para su familia. Salud. Postdata. Mi esposa y yo les agradecemos por la canción del simbionte. La de Sinatra fue un detalle que me gustó mucho a mi mujer. Y ahora ya solo queda que me acepte una llamada por Skype para estrenar esta función. ¿Qué, la esposa? En mi máquina nueva. No, a nosotros. La puta de la esposa. ¿Te nunca he hablado con ella? Gracias a Ivanhoe. Es Mel Lourdes. Te puedo hablar, no, otro ocupado. Sí. Arturo Sánchez nos escribe y nos pone: hola, geekos. El motivo de este email es para felicitarlos del episodio de la semana pasada de cómo vivir con un geeko. Estuvo excelente. La verdad, me reí mucho. Yo creo que va a ser uno de sus preferidos para el 2010. Por cierto, ya tiene que no hablan de anime. ¿Qué tal un capítulo de Vampire Knight o de las series esperadas para la primavera del verano del 2010? Así fíjate que Vampire Knight se oye bien porque es de las series shonen más populares. Yeah. Así que tendremos que leerlo. Y señoras y señores, llegamos al final de la bolsa de correo. Este es el último mensajito episodio, que estaba aquí un poquito ajadito, pero ya lo vamos a abrir. Dice acá Miguel Antonio Mora: buenas geekos. Pues quería recomendarles a los demás hoy escuchas y a ustedes, en caso de que no lo hayan leído aún, la versión nueva de Ultimate Spider-Man, ahora llamada Ultimate Comics Spider-Man. Lo empecé a leer aprovechando que resetearon la numeración original después del Ultimatum, gracias a Jeff Kaka Loeb. Y realmente me encantó el estilo que Brian Michael Bendis propone. A mi gusto, algo así debería ser el nuevo reboot de la película en cuanto a la edad y personalidad de Peter Parker. Además, el hecho de que la casa de la tía May se esté convirtiendo en algo así como la mansión Avenger Mansion Jr. con Johnny Storm, Bobby Drake y hasta Kitty Pryde aporta una nueva dinámica en la historia en general. Es una historia ligera y fácil de digerir, muy buena para ofrecer a la novia que no está interesada en los cómics y todavía lejos del drama, otra vez se está convirtiendo en la versión original de Spider-Man. Actualmente van por el número 8 y los anteriores los pueden conseguir fácilmente en la tienda virtual de Mr. Torres. Por el 8. Bueno, geekos, salud. Y saca a nuestro amigo Miguel Antonio. Así que muchísimas gracias por su... Y acabamos de recibir, señoras y señores, un mensaje de nuestro amigo Marcos Ramos. Bueno, geekos, acá les dejo la portada. Y nada más quiero comentarles que ya vi los últimos trailers de la película de Kick-Ass, Scott Pilgrim, The Last Airbender, Clash of the Titans y Iron Man 2. Y todas se ven buenas. Ya me robó el tema. Ya estoy impaciente. Dice acá. Y ustedes, aquí va la foto, señores, para excelente. Que vean. Está ahí esa bicha. Esto está bueno. Está ahí esa bicha. Una plátora de qué serie es esa bicha. Mira, no sé, pero cada vez que nos mandan una portada de esa, yo repito, me encanta que hayan descubierto la fórmula. Sí, lo único es que yo a veces estoy oyendo esto en el trabajo. Ay. Y la portadita del iPod, de puta, así la bicha con todo. Yo, wey. Si alguien se pica. Yeah. Así que muchísimas gracias, Marco Ramos, por esa portada. Está buenísima. Y con eso están buenísimas. Al final de este episodio, señoras y señores, ahora vamos a continuar con... Uy, no, espérate, ya la cagué. ¿Qué? Que Vampire Knight es de las series, no shonen, sino que shoujo. Ah. O sea, para chicas más populares. O sea, que va a haber una romantiquera ahí. Que... Sí, fíjate que yo creo que tenemos otros temas. Bueno, es posible que nos atrasemos un poco en eso. Sí. Bueno, a saber, mira aquí. Bueno, señoras y señores. Nada, que ves el primero y... Se quedará qué colgante. ¡Qué lindo! Continuamos ahora con... No te conviene, niña, no te conviene. Ay, tan tonta. Pura vieja chambrosa de espalda. Y al día siguiente, ¿ya viste el episodio? Ay, sí, yo no sé cómo pudo. Solo la pila para lavar ropa va a faltar. La pila. Sí, niña, mira. Yo no sé qué le ve a ese muchacho. Porque... Y con un rulo ahí que en el pelo. Te imaginas al tico enrular. No, I'd rather not. ni que... O sea, tendría que tener pelo para que... Bueno, perdón. Entonces sí, señoras y señores, continuamos con... ¡Ey, gracias por la portada! Está buenísimo. Lo que están esperando. La carnita. ¿Cómo estábamos hablando? No pasa el efecto, no pasa el efecto. ¡Ey, vamos! Hoy tenemos una plétora. ¡Oh, yes! ¡Many! Would you say I have a plétora of piñatas? Of temas. ¿Y what? Plétora. Una plethora. Plethora. Oh, yes. You have a plethora. Oh, yeah. What is a plethora? ¿Qué what is a plethora? Entonces, en este episodio hablaremos acerca de qué es plethora. Tico Man tiene ya el Wikipedia abierto. Tiene la... Ufa. Tiene el Wikipedia abierto. Yo ya sabía que sentía un mal olor. No. Vamos a hablar acerca de la etimología de la palabra plethora. Pero sí vamos a hablar acerca de un puño de babosadas. Así que el... micrófono está abierto. Adelante, Tico Man. Siempre me dice lo mismo. ¿Y de qué vamos a hablar la plétora? Que no teníamos mini temas. Sí, no, íbamos a hablar miles de... miles y miles. Oh, fantástico. Bueno, y no hemos dado... Bueno, no sé si... Pues el primer mini tema. Primer tema. Era la mini recomendación, sin spoiler. Ajá. De la película que fuimos a ver anoche. Ah, sí. Miren, Mara. La extra se veía buena. Pero qué movie, men. O sea, sí, mi respeto, súper recomendada la de Cómo Entrenar a su Dragón. Ajá. Buenísima movie, man. Mira. Pero fue por la de ellos. Sí, Rafa conmigo. Ups, y cuando yo comencé la maestría también. Con ellos la comencé. Sí, la segunda vez. La segunda maestría la comencé. Fue Tico. Pues yo, sí. Es lo que te decíamos, de que se... Sí, por cierto, en el episodio donde aparece el video que grabamos... del show 50, ¿fue? Del show, perdón, de los 5 años. Uh-huh. Ese lo vamos a quitar el video del site para solo para que le hagan el link y lo vayan a ver a otro lado. Porque se carga. Por alguna razón está arrancando automáticamente. Pues sí, no, así pero, que. Va, la fuimos a ver, la vimos en 3D. En español. No vino español. Versión en inglés. Quedé picadísimo a verla en inglés. Sí, yo también. Pero, qué buena movie. Muy sí, buena. Visualmente, muy buena. Mira, qué increíble el detalle, men. Sí, eso sí. Puta, el detalle de las texturas de los personajes. ¿Y es personajes. En 3D que la vieron o no? Sí, la vimos en 3D. Sí. Ajá. Pero fíjate que no está tan diseñada para 3D. Esa es la queja que tengo con muchas de estas películas anunciadas para 3D uh-huh. que vienen. Uh-huh. Que solo hubo un par de escenas en las cuales... Una que está volando el chamaco y otra que están como ceniza cayendo. Entonces se veía en primer plano la ceniza uh-huh. y atrás... el personaje que iba caminando, entonces ahí sí, se veía muy impresionante, pero de ahí para allá la pude haber visto en normal y no hubiera sufrido sí, pero nada. A mí sí, yo sí sentí las escenas que donde iba volando, que yo decía, va, esto pagó para mí el 3D, mm-hmm. porque sí se veían, sí, y sí, bueno. Las demás escenas sí, nada que ver con, no era muy aprovechado el 3D, pues, pero qué buena movie, vayan a verla, se las recomiendo realmente. Sí, o sea, sí, sí. Muchos de los clichés que, esto va a ser esto, va a ser eso. Algunos se cumplieron, pasaron. Pero otros no. Y yo, ¡ey, qué chido! ¿Verdad? ¡Qué bien! Sí, sí, sí. Uh-huh. Y está muy divertida también, o sea. Más cagada. Está muy buena. Entonces, sí, véanla definitivamente. Yeah. All right. Luego teníamos los trailers. Sí, fíjate que... Pero trailers. ¿Qué la, o sea, por lo menos dos, pues va. Ya cumplí. Me dediqué a ver así en el Apple, a ver qué tenía. Y vienen varias películas buenas. Ahí estaba mencionando Scott Pilgrim vs. The World. Ya qué sabes, buena, se ve buenísimo. Se ve rara, yo no me la esperaba sí. tan comiquera, así que hasta el pao salía. Ajá. Como que era Adam West. Mira, pero qué Russell. Buena se ve la extra. Ojalá que no sea de las películas rara. Que la extra es buenísima y la película ya no tanto. Una mierda, sí. Pero sí está muy, muy buena. Yeah. Lo que es de esa película, el actor principal... Scott Cera. Scott Cera es, ¿verdad? Siempre hace de geekito, así. Ese es. Pero ese es el que sale en Year One. No lo he visto al fin, Year One. No lo he visto todavía. Mira, es que el personaje que hace en Year One es tan cagado de la risa. Jack Black, pues... Es gusto adquirido. Ajá, toma un poco aguantarlo. Pero el personaje que hace este bicho, pues... Cagado de la risa. Qué bien, vamos a ver. Bueno, entonces ya salió Scott Pilgrim vs. The World. Ahí está el trailer oficial. Nice. No sé si lo ponemos en el sitio. Bien podría caber. Yeah. Por lo menos el enlace, ponelo. Yes, sir. De ahí, bueno, ni modo. De los trailers que vimos durante la película, por cierto, estaba Twilight. Fuck. Eso es que las hacen por docenas esas películas. Yo siento que les digo, yo la fui a ver. El y presupuesto... siento que fue ayer que la fui a ver. Sí, y ya es está que la... ya está la otra. Está es que el presupuesto otra. Es mínimo. ¿Qué efectos yo creo tiene que, la mierda? Yo creo que hacer un episodio de televisión de cualquier serie es casi lo mismo que, sí. que hacer una película de Twilight. Mira, y ahora como han avanzado los efectos, eso de hacer lobos a los chamacos, eso, yo creo que en cualquier amiga 8000 hace, amiga 3000. Sí, y mientras tanto esperando los Avengers de ese puto de año. Pero también vimos la extra de Tron. La extra de Tron. Ya en tercera dimensión. Sí. ¿Cómo está? ¡Paloma! Mira, esta es una de esas extras. ¿Puedo hablar ahora? Porque ya no se oye ruido. Dale, sí, dale, claro, dale. Ey, de veras. O sea, hay ruido. No, ahorita aprovecha. Y ahora, señoras y señores, ahorita de ahora en adelante, el CSI, adelante. Chica. Pues sí habla. Oh, ya se oye el ruido. Pues sí. Qué buena se ve esa mujer. No, es que qué buena se ve el extra. Sí, perdón. Ajá. Pero que esa es una cosa que ya la habíamos hasta propuesto de tema, de que sí íbamos como a hacer un tema de... Buenas películas y malas extras y malas extras buenas películas. Extras versus película, ¿verdad? Uh-huh. Así que, ¿qué experiencias tenemos entre un extra que nos da una gran emoción y después de la película? Danos un ejemplo. Fíjate que para mí es una que nada que ver geek, pero por que eso se no hicimos llamaba, el tema, porque no teníamos ejemplo. Que se llamaba Read and Destroy, algo así. Una que era con George Clooney, que era con Brad Pitt. Burn After Reading. Uh-huh. Puta, yo la extra la veía y se veía cagadísima de la risa. Y la película, una mierda. Sí, la película no fue tan buena. Episodio 1, que estábamos emocionadísimos con los .5 segundos de pelea de sables. Uh-huh. Pero la movie, pues, resultó no ser... Fíjate que yo en episodio 1 incluso salí emocionado, pues, porque al final borró... O sea, la pelea del final borró las cagues del resto de la película. Ya con el tiempo sí te vas dando cuenta que no fue tan así. ¿Cómo era el trailer de G.I. Joe? En realidad estábamos esperando algo bueno. Sí, se veía bueno. Sí, ¿verdad? Se veía bueno. Uh-huh. O sea, yo salí entretenido. Y para mí de este minitema... Y me estoy yendo hacia el pasado increíblemente... Uh-huh. Es Alien. El octavo pasajero. ¿Qué extra más mierda? Si la pueden buscar está en YouTube. Búsquenla. Y es una extra que yo me acuerdo que la vimos, la extra en el cine en ese entonces, y que dijimos, puta, qué película más mierda. Y de repente una noche, puta, no hay nada que ver. O sea, yo no vivía en San Salvador, estábamos aquí con mis primos. Vamos a ver esa, pues vaya, pues vamos a ver. Y huepota, qué buena movie. Yeah, yeah. Pero la extra deberían de romper y tirar a la basura. Bueno, pero en este caso... Spider-Man 3. Yo esperaba, vi el trailer y todo, y de repente, puta, viendo a Tommy Maguire bailando. No, en este caso, Tron Legacy, el extra se ve buenísimo. Yo te lo juro, lo he visto hoy, solo hoy, tal vez unas... 5 o 6 veces. Porque me llega la música, la ambientación, el cambio que hacen desde que está en el mundo real hasta el mundo digital. Creo que en el soundtrack es un poco. Ese sí cambia un poco del soundtrack original, vea. Ah, puta, sí. es que era puro sintetizador, así MIDI, pero sí cholero. Pero en esta estaba oyendo de que el grupo Daft Punk. Yo el tengo que la música. El que va a hacer la música de Tron. Y el de la original, sí. No, ah, el del original. Supongo. Okay. Bueno, pues también están las extras. No sé si terminaste de hablar de Tron. Mira, lo único que sí le siento distinto no necesariamente peor, pero sí distinto, es que visualmente, ya cuando están en el mundo digital, o sea, se ven como gente, o sea, los supuestos programas se ven como gente con trajes de hule, uh-huh, con luces. Uh-huh. Mientras que en Tron, la original, o sea, era tan, ¿cómo se llama?, rotoscopiado y así, tanto filtro y mierda y todo el background era hecho por computadora, que realmente se veía como algo alienígena, pues algo bien distinto. Sí. Acuérdate que ahí vamos al mismo lo mismo que dijo Julio, que es cierto que te podría desde algún momento darte la autopaja de que ya las gráficas han avanzado tanto que ya ese mundo se ve bastante real. No, lo que pasa es que ¿sabes qué? Hubiera quedado mejor si hubieran hecho algo al estilo Scanner Darkly, ¿te acuerdas esa? Uy, pero que era como, o sea, que hubieran hecho eso, pero pero mejor hecho, pues. O algo similar a eso, donde tomás algo que filmaste. ¿Qué es lo que hicieron en Tron? En Tron lo que hiciste es que filmaste algo y luego cada una de las celdas las dibujaban otra vez. Básicamente era calcado. Entonces ahí es donde le hacían los efectos de los colores y toda la cosa. O sea, era súper tardado y todo, pero Scanner Darkly básicamente lo que hicieron es filmar escena normal y después a puro PaintShop Pro o alguna le pasaron un filtro a pintar todas las escenas, ¿no? Entonces yo creo que algo similar podían haber hecho ahora y es mucho más fácil que antes. Sí. Pues, ¿no? Sí. Bueno, pero la onda es que se ve bien, Alex. Sí. O sea, se ve bien, ¿no? Se ve bien, bien, chido. Y ahí estoy viendo otras extras de películas que vienen. Vale, la que otra, mencionaron ahí en el tal vez la más inmediata. Uh-huh. Duelo de Titanes, esa ya viene la otra semana. 2 de abril. Y aquí vendrá. La otra semana. No sé si va a ser estreno mundial, pero te digo... Aquí, ¿te acuerdas que para Semana Santa? Para Semana Santa suelen traer... estrenar una película, sí, por lo menos. Sí, sí, sí. Ojalá que sea esa. Y el extra emociona. O sea, sí. la unión de música, uh-huh, y todo eso. Y se ve como que cabal va pegando todas las escenas clásicas del original. Uh-huh. Que las brujas con un solo ojo, que los escorpiones, que la bicha que la están metiendo en un... ¿Qué le están metiendo a la bicha? ¡Upa! No, a ella la están metiendo en un... ¿qué? ¿Féretro? ¡Qué para echarla al mar. O sea, todo eso se ve así. Entonces, como que va a ser un remake, tal vez con más acción y todo. Mejor efectos. Gracias. sí. Por mucho respeto que le tenga a Harryhausen, pero sí. A ver la película. A ver cómo sale. A ver qué sale. ¿Cuál era el otro que ibas a decir? A-Team. Ah, el A-Team. No hemos terminado de ver la extra. Esa sale 11 de junio. Aquí tú la pusiste aquí en el laptop y algo raro estaba con el archivo y el sonido estaba un poco desfasado. Sí. Pero me gustó porque ya habíamos mencionado de esa película que a ver cómo la hacían, qué sentido le daban, si iba a ser cómica, si iba a ser seria. Y la veo como una serie que va a tener sus chistes, pues. Hay una parte que no la vimos. Uh-huh. Pero te la voy a contar ya. Esto, uh-huh, sale en el extra. Y cuidado, Julio, si nos estás oyendo, saltátelo. Un minuto, saltate. Sale una parte que está en un avión, les tiran misiles, uh-huh, destruyen el avión. Ellos, para salvarse, se meten a un tanque, uh-huh, que estaba adentro del avión, que estaban transportando, uh-huh, adentro del avión. El tanque sale para abajo, pero con paracaídas. Entonces no se mueren. Uh-huh. Pero en lo que están en el aire... así, flotando para abajo. Empieza a disparar. Sale un tipo, agarra la ametralladora del tanque y empieza ta ta ta ta ta, ta y se vuela al avión que lo mandó. Puta, mira yo viendo eso, qué paja. Pero qué vergüenza se vio, pues. Sí, porque lo que te digo, yo tenía miedo que él, por lo menos, y no es como lo mostraron en la extra, quisieran un rimen como el que hicieron de Starkey Hutch, por ejemplo. Que era una gran virgada. Ah, sí, es que esa era cómica. Ajá, ¿no? Entonces, y si te recuerdas cómo era A-Team, podrían haberse ido por ese camino. Sí, era humor bien light. Pero se ve. Ojalá que aquí sí disparen y le den a la mara, porque te acuerdas que en la serie original disparaban a lo IA, y nunca le pegaban a nadie. Ah, bueno. Pero yo creo que ahora eso ya no lo van a hacer, ojalá. Pero la extra se ve muy, muy buena. O sea, dan ganas de ver la película. En la extra no me acuerdo si se veían matando gente. Pero sí se veían rociando balas por miles. De ahí hubo otra que pues, ¿cómo solo eran esas? Extras que puse solo esas. Pero de ahí, bueno, películas que ya vienen. Tenemos a Kick-Ass, 16 de abril. Ya. Yeah. Uh-huh. Ya, ya casi. Aquí están diciendo que Kikas y ¿cuál era la otra? Y Scott Pilgrim vs. The World son sus esperanzas para el verano. No, hay Kikas. Scott Pilgrim no sé qué día sale, eso sí, no vi. De ahí... Ah, la otra que vimos, Losers. The Losers. ¡Ah, jueputa! Basada en una serie de Vértigo. ¡Qué buena se ve esa movie! Y sale Chris Evans, que es el que está como principal ahorita, no sé si ya lo confirmaron, para Capitán América. Que vea que es... El Antorcha Humana. Antorcha Humana, sí. Sí. Y se ve buena. Es muy buena esa película. Muy buena. O sea, el único que conocí del elenco era ese tipo... Uh-huh. Y la Zoe Saldana, creo que es la misma que hace la voz de la Avatar, de la chica Avatar. Oh, shit. Ella no ha salido en alguna película. Me acuerdo, no sé si era la de Misión Imposible, la 2. No sé, pero creo que era una medio latina. Obviamente Iron Man también. Ya. Esa sale en mayo. Príncipe de Persia sale el 28 de mayo. Ah, otra de abril. El 30 de abril, Pesadilla en la Calle del Infierno, la nueva versión. Mm. El Freddy es el mismo actor que hizo de Rorschach en Watchmen. Se parece, tenés razón. ¿Y vieron que la chica de Brito sale en Iron Man 2? ¿La Scarlett Johansson? No, la otra. La Olivia Munn. Sí. Ah, okay. Sí. Uh-huh. Sí, yo le di permiso. Uh-huh. Dicen que es The Wasp o la Scarlet Witch. Como para ya hacer la transición a los Vengadores, pero no se sabe todavía. Solo que le aumentaron el papel en la película. Salud. ¿Qué es eso de Star Wars Episode 5, Fall of the Empire? Episode 6. Six, open in your browser. Episodio 6 ya está, o sea, ¿qué onda? Fall of the Empire. 7. Ah, perdón, 7. Ajá, what exactly happened in Star Wars Episode 6 Return of the Jedi? Blah, blah, blah. Pero no es esto basado en la novela de Timothy. No, pero este es Deep Thoughts by Rick Root. No. Sí, me suena que nada que ver. Es un fan fiction. All right. Así que solo un tema, dime. Sí, a menos que tengas otro plátano. ¿Qué más había? ¿Juegos aparte de Heavy Rain? Mira, ya me acordé. No sé si viste Justice League Crisis en Dos Tierras. No, no la he visto. No, no la he visto. ¿Pero por qué? Dale. Fíjate que está buena. Está buena. Y Owlman, puta, es un chivazo ahí. Y la voz es por, ¿cómo se llama? James Woods. Oh, o sea, que le mete así una emoción al papel bastante. O sea, es un chivo. También Planet Hulk, nunca la mencionamos. ¿Y cómo no la mencionaste? Creo que es la misma vez. Sí, pero no la viste tampoco. No la he visto. Fíjate que está chiva. Y también pasé bastante tiempo, como es la saga donde lo mandan al espacio, otro planeta, el planeta Sakaar, ¿cómo se llama? Y lo ponen de gladiador. Entonces, eso que entre los espectadores, de repente ves a Adam Warlock, ves a Gamora, o sea, otros personajes de la Marvel del espacio, pues, o sea, bonitos Easter eggs. Y la animación y todo muy bueno. Así es que te mencionaste que salía Beta Ray Bill, ¿verdad? Sale Beta Ray Bill. ¿Y está pegado al cómic? Fíjate que sí. No, los puedes ver aparte, no están pegados. No, God, espera, tú lo ganaste. Fíjate que ahí tal vez la mayor sustitución que hacen es que en vez de meter a Beta Ray Bill, el cómic original tenía al Silver Surfer. Ah. Pero de ahí sigue bastante la historia. Ah, y no sale The Brood. O sea, eran más los aliados de Hulk. Habían otras razas de aliens ahí metidos. Bien, bien. Hey, tal vez otro mini tema. Yes, sir. Para contarles a la Mara que... Yo a los que me conocen, pues el Tico lo ha mencionado ya bastantes veces. Tengo ahí como una batalla interna perenne en mi casa por conseguir The Ultimate Home Theater Configuration. Que la cambié cada 3 meses. Entonces, la última configuración que tenía, y que creo yo que es la mejor que alguien puede optar, es una Mac Mini. Ajá. Pero resulta que la Mac Mini que yo tengo es una Mac Mini single core, que creo que es como a 1.6. Es buenísima, ¿no, Fred? No, buenísima, pero ya realmente para una película 1080 ya rané. Ya, ya, ya, ya no. Uh-huh. Entonces ahí estaba yo. Yo te la vendí. Sí, a $100. Un buen precio. Yeah. Que quería yo comprar otra Mac Mini solo para que me tocara bien las películas a 1080. Pero te sale más barato. Para esa gracia, sí te sale mucho más barato. Cabal, pero estás esperando el Boxybox. Vea, y está decía, ah, pero va a salir hasta dentro del otro trimestre. Y que entonces tal vez sí otra máquina para mientras. Y ahí yo haciendo locura y media. Uh-huh. Entonces empecé a probar realmente que cómo streameaba el PlayStation 3. Y obviamente el PlayStation no toca Matroska, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí toca todos los demás formatos. ¿Divex? Y descubrí, sí, DivX directamente. Huh. Entonces descubrí un programa, y para el que no lo sabe se lo recomiendo, que se llama MKV2 BOV, o sea, MKV2 BOV. Que es especial para el PlayStation 3, solo está para Windows, y que te traduce los MKVs y te los hace, no sé por qué se llama tu BOV si lo traduce a MPG, ¿verdad? Ajá. Pero te lo hace mi netbook, 1.6 GHz, netbook, lo hace en una película de un episodio de televisión de una hora, 5 segundos. Ah, o sea que le cambia headers nada más o algo. ¡Pum! Inmediatamente. No pierde nada de calidad, no pierde nada de solo audio. Borrar. Sí, rename. Extensión MKB, ponerle BOB. Y le digo, increíble. Incluso traté de que el archivo que me creaba, porque sí probé con una película que pesaba más de 6 gigas, entonces ya no lo pude pasar al disco con el que lo tengo por el formato en el que estaba. Entonces lo traté de streamearlo de la netbook y streameó exageradamente bien. Uh-huh. Entonces sí les digo, PlayStation 3 como su máquina para ver, para tenerlo de home theater abajo de una televisión alta definición, buenísimo. Buenísimo. Es que para mí ese es como tu mayor obstáculo, digamos. Que vos tenés la tele alta definición. Uh-huh. Y tenés una tele, siempre aparte de plana, pero baja definición. Sí, o sea, un modelo 720. Ya vieja, ya varios años, pues. Uf, mierda. Ajá, claro. Entonces, ahí tu onda era de que vaya, yo quiero ver las películas a full definición y todo eso en esta, pero tampoco quiero desaprovechar aquella. Entonces, correcto. No sé qué, entonces, ¿qué? Entonces, realmente, o sea, para mí sigue siendo una Mac Mini o una... No, es que esa es la mejor opción. Es la mejor opción. Porque esa le zampas cualquier formato que sea. Formato y ahí va. Le clava Boxy. Uh-huh. O no sé, así con los drivers ya de un solo. Con eso es perfectamente funcional, pues. Así es. Para leer cualquier formato no hay que hacerle conversión ni nada. Cabal. Pues. Pero si no quieres gastar más, o sea, porque eso significa comprar una computadora si no la tenés. Y ya tenés un PlayStation 3. Ah, y vos lo que querías era tener una. Algo para tocar los videos en la tele y querías tu computadora. No, exactamente. No querías los dos en la misma puesta. Pues sí, entonces... porque yo a la computadora está aquí, pero yo me quiero sentar a browsear. Un escritorio, digamos, correcto. A sentarte. Entonces, sí, hombre. Buenísima opción, ¿verdad? Se los recomiendo, prueben. Eso sí, si quieren streamear, no se vayan por inalámbrico, tiren cable. ¿Cómo era el nombre? Buenísimo. Ahí lo están pidiendo otra vez. ¿De qué? El nombre del... ¿Del programita? MKV. O sea, se escribe MKV2... B-O-B. B de vaca o B de burro. B de vaca o B de burro. Ajá. O sea, el B-O-B los archivos de los DVDs. Ajá. Y es gratis el programita, así es que bájenlo con todo. Nice. Awesome. Ok. Incluso pueden hacer de que los MKVs que tienen subtítulos se los deje ya fijos en el archivo. Porque eso sí tiene el PlayStation 3, no toca subtítulos de todos esos formatos, solo de DVD. Ah, mira, aquí estaba viendo Boxy otro. Boxy Box. Este es otro mini tema que tenía. Bueno, no mini tema, pero es una noticia que me queda de la risa. Que en Japón hay un nuevo juego que va a salir o está saliendo, no estoy seguro, que se llama Cross Days, que es una novela una novela visual medio porno, digamos. Uh-huh. O sea, estos juegos son bien populares en Japón. Son de los que te vas y hablas con alguna bicha y sigue una cierta trama, pero dependiendo de la trama, vos te sale la chava y te acostás con ella, lo que sea. Entonces ves las grafiquitas de las muñequitas anime, cogiendo. Tipo anime, cogiendo, chulonas, lo que sea. Entonces, este es un juego bastante esperado. Y parece que una de las cosas, de las razones por las que es esperado, es porque tiene interfase con una máquina USB. Uh-huh. Que la conectas, esa boladita se interfase con el juego, y básicamente la maquinita esta te la vuela, pues. ¡Oh, sí! Ah, un masturbador. Un masturbator. 2000, ¿no? Algo así, no sé. Cold. ¡Oh, shit! La onda es... Masturbator, no masturbator. Mira, la onda es que viene una mara aquí y en un sitio puso algo que supuestamente era una copia pirata del juego. Mm. Entonces, la mara que bajó corrió el instalador, entre comillas, y lo que hizo este programita instalador fue que se metió a la máquina, le sacó información de contacto, le sacó un screenshot del desktop, y eso, todo eso lo uploadó a un sitio donde está publicado, y ya quedaste que fulanito es un pirata que disfruta de estos juegos para masturbarse, que no sé qué. O sea, públicamente humillado, digamos. O sea, el público que queda tu afición a estas cosas. Pero es lo que yo no entiendo. ¿Y para qué? Si la gracia de esa babosada es el aparato, ¿y para qué vas a bajar una copia pirata? O sea, no vas a tener el aparato. No sé si puedes comprar el aparato. Al final te la bola. ¡Bota la bola con la mano! ¿Para qué vas a gastar tanto? Si está la Manuela. Pues, ay, entonces, mío. La onda es que viene el eso lo publica, mira. Entonces, ajá, va. Y dice que podés remover tu nombre de ese sitio. Ahí me van a ver. Pero tenés que hacer... El pitomán que aparece ahí no soy yo. Sí. No. Falso. Pero tenés que disculparte públicamente por pirata. Y dicen que la mejor parte es que la mierda está... El programita que te hacía este de verga, en el service agreement, ahí decía que te iba a hacer eso. Oh. O sea, específicamente te decía, mira, este programa te va a copiar su información, la va a postear en tal sitio, bla, bla, bla. Puta, bla. ¿Pero quién lee esa? ¿Está de acuerdo? Sí. Entonces, cabal, nadie lo lee. Puta. Sí. Ring, yeah. Todo para allá. Así que cuidado con la moraleja, cuidado con las copias piratas que bajan. Yeah. No sean malditos. Sí, sí, sí. Y que se pueden bajar copias piratas. De no, no, dicen, no. Dicen. No, creo que esas mentes. Es un mito urbano. Ah, ok. Rumor. Esas sí. Mentes enfermas. Porque qué chivo sería que se pudieran bajar películas. No, cómics, vea. No, no. O cómics. Uh-huh. No, pero eso jamás lo permitirían. Mira, los dueños de. Pero viste que nuestras llamadas indirectas funcionaron. Hacía que si nosotros, que si pudiéramos conocer a alguien que trabajara con la Marvel, sí, y que les dijera que nos dejara comprar cómics online en el iPhone, la tienda de Marvel, ¿funcionó? Ya, ya funcionó, yeah. ¿Viste? Ah, ya estuvo. Ya, bueno. Ya se puede comprar Marvel. Pero sí, no, ¿eh? Son los más recientes. Pero, si alguien... pero poder, o sea, sí, ya es un comienzo. Si right. Alguien que conociera a alguien, mandara a Alejandro Ambrosio aquí. Ajá. A ver si funciona. pero que venga con Adriana Lima. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Para que no aburra, pues? Vale. Vale. Señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio. Nada más tengo aquí un correo más que nos cayó de nuestro amigo Mauricio Riquelme. Y nos dice, hola amigos, mi nombre es Mauricio Riquelme, soy de Chile, primera vez que les escribo, aunque los escucho desde hace un año y ya me siento un amigo de ustedes. Les diré algo muy original que nadie les ha dicho. No va a pedir dinero. Me mato de la risa escuchando su show. Dice. Ah, qué original. Sí. Quiero darle las gracias por rescatarme de la rutina, ya que todos los días voy en bus a mi trabajo. Y desde que los escucho a ustedes, ni siquiera noto el viaje. Lo malo es lo mismo que le pasa a los otros oyentes, que me muero de la risa y todos me miran como si estuviera loco. Y el último programa, el de las parejas, estuvo espectacular. Me sentí totalmente identificado y mi esposa también. A propósito de este tema, les envío la canción que tal vez la conozcan. Es de Les Luthiers. Y se llama Perdónala. Perdónala. Ah, es muy graciosa, sobre todo. ¡Vívela, súbela! No, pero la vamos a poner al final de este episodio para que la puedan escuchar con todo su esplendor. Y nosotros, señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Les recordamos que nos visiten aquí la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al Sensei decir... In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light! Puta, Sensei. Es estática.